que tantas veces al llegar la noche solo pienso en ti. Porque cuando duermo en todos mis sueños estás siempre tú. Y cuando despierto me quedo pensando y me doy cuenta que sigo siendo tuyo, que sigue siendo mía como la primera vez. Por eso sé que otra como tú jamás encontraré. Por eso sé que al elegirte a ti yo no me equivoqué. Pues tu mirada sigue siendo tierna como aquella vez. Y tu sonrisa es la misma de la que me enamoré. Tantas veces al llegar la noche solo pienso en ti. Porque cuando duermo en todos mis sueños estás siempre tú. Y cuando despierto me quedo pensando y me doy cuenta que sigo siendo tuyo, que sigue siendo mía como la primera vez. Por eso sé que otra como tú jamás encontraré. Por eso sé que al elegirte a ti yo no me equivoqué. Pues tu mirada sigue siendo tierna como aquella vez. Y tu sonrisa es la misma de la que me enamoré.